En este caso vamos a hablar de algunas expresiones de Adorni, no sé si lo ubican, el vocero presidencial. Bueno, uno imagina que cuando hablan de soberanía estarán tratando de ver cómo proteger el litio, ¿no? Que tenemos allá en el noroeste, la plataforma submarina, ¿no? Ver estas incursiones permanentes que hacen Inglaterra, Gran Bretaña, alrededor de las Malvinas. O estos terrenos impresionantes que tienen los magnates, ¿no? En la Patagonia, que se adueñan de lagos que uno no puede ni siquiera arrimarse. Pero no, en este caso habló de una comunidad que está en Sloth Pailaco, defendida en este caso, que tenemos amparada por la Constitución. Recordemos, nuestra Constitución defiende el derecho de los pueblos que preexistieron al surgimiento de la Argentina. Pero bueno, lamentablemente, para hablarnos de esto, de estas declaraciones sobre el Sloth Pailaco, tenemos a el abogado Mauro Millán, en este caso abogado del Sloth Pailaco, que va a hablar un poquito de estas expresiones de Adorni, que yo no, ni las voy a mencionar directamente, que nos cuente él. ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Buenos días. Bueno, voy a tener que hacer una corrección, Sí, obvio, todas las que. evidentemente. Primero, yo no soy abogado de la comunidad. Ah. Primero, no soy abogado. Yo Ah. soy lonco, soy autoridad de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, que estamos muy cercano al Sloth Pailaco y estamos prácticamente en alerta, acompañando a esta comunidad que está siendo acosada. No solo mi comunidad, sino también otras comunidades que están muy cercanas al Parque Los Alerces. Mi rol es, yo soy lonco, soy una autoridad de otra comunidad. Perfecto, Mauro. Bueno, hecha las correcciones, disculpa, tenía mala información. Contanos un poco, bueno, cómo es la situación y por qué crees que en este caso el vocero presidencial se encarga de, bueno, de fogonear este tipo de hechos y de no ir a lo importante realmente, ¿no? Si es que hablamos de soberanía. Sí, el falso dilema que han planteado de la soberanía y de la propiedad privada Claro. está claramente vinculado a la idea de que hay grupos empresariales, no solo de este país, sino también extranjeros, que están deseosos, ¿no?, de que se avance con esta idea de las tranqueras abiertas para hacerse de todo. Claro. Y los parques nacionales, no es la excepción. Parques nacionales, la gente cree que, no, creo que la mayoría no debe conocer cuál es la dinámica que hay en parques nacionales. No me voy a remitir a la historia, pero bueno, es una historia de despojo, es una historia de negocios, es una historia que está vinculado a los grupos empresariales, al poder político. Y eso ha sido así durante décadas, ¿no? Desde el momento que se funda parques. Y hoy la situación de las comunidades mapuche que quedaron dentro del parque. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se inicia toda esta historia de los parques nacionales, las comunidades ya estábamos ahí adentro. Claro. Ya existíamos antes que existiese Argentina, antes que existiese parques nacionales. Sin embargo, cuando vimos que se había otorgado ciertos derechos, dijimos, bueno, hay un reconocimiento de nuestra preexistencia, pero el acoso continuó hasta estos días. Anteriores gobiernos fomentaron también esta situación. Y hoy el gobierno de ultraderecha, de este personaje llamado Milei, lo que está generando es un discurso que exacerba el odio, ¿no? El odio, maximiza ese odio. Y tergiversa, por supuesto, la historia. A ver, en el último anuncio que ha hecho este gobierno a través de Adorni, se habla de un lugar que está tomado por los mapuches, dicen, y que pretenden consumar un desalojo. Y están hablando de una vivienda que pertenece a personal de parques, ¿sí? Claro. Esa vivienda no está ocupada por la comunidad Pailaco. Hace mucho tiempo que no está ocupada. Y ellos saben perfectamente que eso es así. Entonces, primero, lo que está muy mal es plantear de que van a generar una acción de despojo o de desalojo sin esperar el proceso de juicio que hay, porque hay un juicio contra Parque y viceversa, para que la justicia dictamine quién tiene el derecho de seguir viviendo en ese lugar. No puede ser el Ejecutivo que tome esa decisión. Y no podemos permitir que el Ejecutivo tome esa decisión, ¿me entienden? O sea, si no estaríamos Exacto. en la antesala de un gobierno que realmente todo lo que está diciendo lo está materializando en materia, digamos, de cercenar los derechos de las personas, ¿me entienden? Exactamente, sí, claro. Está clarísimo. ¿Y cómo entienden ustedes que se puede trabajar contra ese sentido común que se intenta instalar en estos tiempos en que hay, lamentablemente, tantos oídos dispuestos a escuchar estas versiones que se fomentan en el odio, ¿no? Y en las medias verdades, en las medias mentiras, muchas veces en las mentiras lisas y llanas, digamos, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes para organizarse, para poder romper este ataque, ¿no? Que por ahora puede ser simbólico, pero en cualquier momento se puede transformar en un ataque de verdad. Sí, ya se está, lamentablemente, se está generando se está materializando ese odio, y cuando se materializa el odio, bueno, son las minorías, son los sectores más vulnerables quienes Sí. sufren ese impacto. Lo que necesitamos es que nuestra narrativa sea audible. Claro. Y en un mundo donde, ¿no? Donde a ver, la forma de comunicar, por ejemplo, este presidente que tiene, que tuitea, que tiene una forma de comunicación que es imposible ir cachetada tras cachetada, ¿no? Antes nosotros nos valíamos de la opinión pública y hoy la opinión pública también es víctima, porque claramente se le niega el acceso a la verdad, ¿no? Exacto. Irrumpen con un aparato gigantesco de comunicación donde la mentira finalmente es la que prevalece. Pero sin embargo, nosotros sí hemos heredado algo de nuestro antepasado, de la constancia, y bueno, y lo que nos dejaron como mensaje, que vivir, existir, es nuestra máxima venganza frente a alguien que nos quiso, bueno, nos quiso expulsar de este planeta. Y eso estamos haciendo, viviendo, existiendo y buscando todos los canales habido y por haber para contarle al mundo, no solo a la provincia de Chubut, ni a la Patagonia, ni a Argentina únicamente, sino al mundo, de que nosotros luchamos, de que nosotros no somos terroristas, de que nosotros defendemos el territorio, el agua, bueno, las montañas, la biodiversidad, el Yttrium-Mogens, decimos, porque inclusive la gente tendría que saber que todos estos conceptos que hoy modernamente se habla, nosotros ya lo teníamos hace miles de años. Y bueno, es un principio ideológico, filosófico, vivir y ser mapuche. Bueno, es claramente antagónico a la idea que tienen estos gobiernos de intolerancia, de entreguismo. Acá se está prácticamente entregando, no desde ahora, de hace mucho tiempo, la masa continental. Y vienen a hacer la parodia del nacionalismo Claro. bien berreta, como decimos, ¿no? Sí. Están entregando lagos, ríos, le entregaron a Mekorot, que es una empresa israelí, la Sí. misma que está matando niños y niñas en Palestina, le han entregado el agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cómo pueden ensañarse con una pequeña comunidad como la Pailaco, que sus miembros han nacido ahí en ese lugar? Hay niños, hay niñas en esa comunidad. Y pretenden avanzar con violencia sobre ellos, sobre ellas. Bueno, eso es básicamente lo que pasa cuando ese mensaje de odio, no sé, que a veces cuando se habla de mensaje de odio, en realidad el mensaje está vinculado a lo económico. No vamos a dar, no vamos a Claro. dar tanta vuelta. Acá no es que sean malos, pobres, qué malo que es Milei. Milei es un entreguista. Milei es un Claro. personaje que está puesto por el poder para que se consuma en esta parte del mundo el mayor despojo de la historia. Es así. Es así y es como decís vos también, en el sentido de que la idea es replicar otro discurso y replicarlo desde la verdad, porque también es cierto que ellos pueden decir y plantear todo lo que quieran, pero están sostenidos sobre un piso muy, muy, muy nebuloso, muy flojo, que tiene que ver con que no hay convicción ahí. Lo único que hay es, como decís vos, intereses económicos, coincidimos totalmente. Así que bueno, desde acá vaya nuestra solidaridad y nuestro pequeño aporte a que la voz de los payacos se replique y se multiplique y bueno, que tengamos como corresponde la posibilidad de conocer, que en definitiva es un derecho. Así que muchas gracias, Mauro. Bueno, disculpá, me han puesto abogado ahí, ahora te echa las aclaraciones, te mando un abrazo grande, no sé si querés cerrar con lo que quieras. Nada, nada, que sí, estamos también en permanente contacto con los Paliacos. Yo compartí una nota que desmentía una nota del abogado, seguro que ahí vino la Ah, confusión puede ser, de los ajá. Paliacos, que claramente desmentía lo que ha dicho este Adornis, el vocero presidencial. Bueno, agradezco de que ustedes contribuyan a algo. Mira, yo una vez, en un momento de mi vida, fui fundador de una radio comunitaria mapuche. Mirá. Y de mis entrañas salió una frase que lo pensé, viendo de cómo también se estaban quedando con el territorio y cómo el pueblo mapuche defiende esos territorios. Dije, el cielo también está alambrado. Y me quedaron mirando, sí, tenemos Claro. que desalambrar el cielo, porque el cielo está absolutamente alambrado. Y son las radios comunitarias, los medios libres, quienes están encargados de que se produzca ese desalambre. Ese Así lugar. que le agradezco por contribuir. Bueno, un abrazo grande, Mauro, y que siga bien la lucha. Y bueno, acá estamos para informar lo que sea necesario. Así que un abrazo gigante. Un abrazo.